presentación de la UNER. Hablamos de Romina Vasigalupo, a quien le damos la bienvenida. Romina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, un gusto, Pablo, y saludos a toda la audiencia también. Ahí está. Bueno, el gusto es nuestro, Romina, de tenerte en el programa. Y para hablar de esto que está buenísimo, ¿no? La Feria de las Carreras, que creo que va a ser en modalidad virtual, obviamente por la pandemia, diferente a lo que veníamos acostumbrados, pero por lo menos la tenemos. Contanos un poquito, Romina. Así es. Bueno, el año pasado ya nos sorprendió la pandemia a todos y tuvimos que readaptarnos, reinventarnos, como siempre decimos. Y esta cuestión de la Feria de las Carreras, no queríamos dejarla pasar, ¿sí? Y bien, todos los estudiantes estaban acostumbrados y estaba genial poder encontrarnos en un espacio físico y recorrer los stands. Bueno, dijimos, vamos a seguir dando la oportunidad de que puedan conocer todas las ofertas académicas de nuestra ciudad, pero bueno, en modalidad virtual. Seguro. Y eso hizo que la edición anterior, 2020, y esta, como bien lo dijiste, sea en la virtualidad 100%, y de paso dé la posibilidad a más estudiantes a conocernos. Porque no solo tenemos, digamos, tuvimos el año pasado, por ejemplo, la grata sorpresa de encontrar muchos estudiantes de otras provincias. Mirá qué lindo. Que con la simple conectividad pudieron estar presentes y recorriendo las charlas que ofrecimos. Así que también jugó un rol importante por ahí, positivo. Romina, la verdad que nosotros cuando veíamos, cuando era presencial, que venía creciendo y mucho la participación y que juega un rol importante para los chicos que van terminando el secundario, ¿esto es así? ¿Venía en un crecimiento constante? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que siempre estaba, digamos, la limitante de poder conseguir movilidad, por ejemplo. Digo, zonas aledañas también de Concordia, ¿no? De pensar en que venía todo un grupo con docente, que acompañaba a la docente, y entonces era, bueno, cómo movilizarse, tema presupuestario también. Seguro. Hoy por hoy no estamos haciendo, o sea, ya no es que viene todo el curso, por ejemplo, pensando, ¿no?, en todo el último año de determinadas escuelas, sino que cada estudiante recorre nuestra página y va eligiendo las charlas que más les guste, les interese, tengan curiosidad. Y ofrecemos más de 30 charlas. Mirá qué bueno. Así que tenemos una diversidad, porque también, por ahí un detalle que es muy importante, somos 4 las instituciones en este año que estamos organizando. Bien. Nosotros como Facultad de Ciencias de la Alimentación, junto con la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER, más UTN Regional Concordia y la Facultad de Artes, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de WADER. Mirá qué bueno. Nosotros organizamos, o sea, estamos en el detrás de telón, en este caso detrás de la página, pero en sí, en la página ustedes van a encontrar muchísimas instituciones de nivel superior de Concordia que ofrecen las distintas charlas. Perfecto, ahí está buenísimo. Esto tiene que ver con profesorado y eso también participan. Sí. Bien, sí, sí, genial, sí. Genial. Romina, esto va a ser, si no me equivoco, 18, 19 y 20 de agosto. Y contanos un poquito cómo va a tener que hacer el estudiante, el chico que quiera participar. Perfecto. Muy bien, las fechas. En esos días vamos a estar de mañana y de tarde. Mirá. De 9 a 12 por la mañana y de 15 a 19 por la tarde. Por ahí invitamos, ¿no?, a que se agenden. Genial. Feria de las Carreras Concordia. .com.ar. Perfecto, ahí estoy anotando. Ahí, perfecto. Ahí ellos van a ir, van a entrar, van a recorrer y hacen un clic en charlas y aparecen todas las charlas con los horarios. Dijimos son más de 30. Bueno, en muchos horarios ofrecemos 2 charlas diferentes. Bien. Entonces, ellos van eligiendo y hacen un clic en un botón que aparece al lado, que dice inscribite acá. Mirá, ¿sí?, qué bueno. Es sencillito, lo lleva a un formulario también muy cortito, muy simple, pero que tienen que completarlo con mucha atención porque ahí ponen sus datos. Seguro, seguro. Entonces, después, a ese correo que ellos nos ponen ahí, nosotros les enviamos el link correspondiente a la charla que se inscribieron. Perfecto, bastante amigable para acceder entonces. Sí, sí, sí. En este caso hablamos de una Concordia con una buena propuesta para el estudio superior y universitario, Romina, ¿no? Sí, es impresionante. Mirá, el año pasado, cuando estábamos armando, porque ahora fue, bueno, actualizar la página web, pero el año pasado lo tuvimos que armar y realmente como que quedamos todos sorprendidos de la cantidad de ofertas académicas que tenemos para ofrecer. O sea, son muchísimas, muchísimas, muchísimas instituciones, digamos, que ponen a disposición toda su carrera y que la verdad, que nos ubica, digamos, como un polo educativo a nivel provincial, muy importante. Eso. La verdad que es un orgullo también para todos nosotros, ¿no? Como Seguro, sin ciudad, duda. poder elegir que los estudiantes se queden, ¿no? Que elijan, pero que también elijan convencidos, ¿no? No por el hecho Perfecto. de quedarse. Seguro. Y acá, obviamente, la participación del sector público y privado, Romina, ¿esto es así o es solamente para el sector público? No, no, no, para todos. Bien, Para bien, todos. bien, bien. Sí, O sea que sí, se van sí, a sí. poder encontrar ahí. Te puedo sacar un poquito puntualmente de lo que es la Feria de las Carreras para hablarte justamente de alimentación. El otro día leí una nota que me sorprendió gratamente y la verdad que me pone contento tenerte, porque hablaba de destacar a nivel nacional el nivel de la carrera de alimentación de la UNER. ¿Esto es así, Romina? Ay, bueno, sí. Queda mal, yo iba por ahí, queda Te mal que uno hable puse en un bien brete, te puse en un de una, brete, pero la verdad pero. que es un orgullo porque en mi casa, digo, tuve la oportunidad de formarme en esta facultad y tengo la camiseta y es mi segunda casa, o en un momento fue también la primera. Mira. Primera casa que cuando yo me vine a estudiar acá, yo soy de Gualeguaychú, Mira. fue eso, ¿no? Sentir la contención, sentir los docentes que tienen un nivel académico también profesional muy bueno, y eso hace al nivel de la carrera, como vos lo decías, ¿no? Entonces, uno como estudiante se siente, digamos, que está en su casa, cómodo, ¿viste? Contenido. Y la verdad que me fui enamorando de la carrera y viendo que también da una salida laboral muy amplia, Mira qué bueno. que no tiene techo, que uno puede realmente elegir lo que tiene ganas de hacer, ¿no? Porque es eso, ¿no? Cuando uno elige la carrera, pensar en cómo se ve en un futuro para decir, bueno, yo así me veo feliz haciendo tal cosa, ¿no? Y bueno, y eso da la carrera, ¿no? Y te digo, o sea, porque hoy por hoy yo digamos, tengo corazón en ingeniería en alimentos, que fue mi formación. Seguro. Y que por una universidad pública pude, digamos, llegar a tener el título. Digamos que detalle es muy importante. Sin Pero hoy por duda. hoy también ofrecemos otras carreras, ¿no? Entonces también es tratar de incluir cada vez más y visibilizar cada vez más a las otras carreras. Principalmente hablo de la ingeniería en mecatrónica, Mira vos. que es otra, ¿no? De las carreras del futuro, Sí, y que que. suena fuerte y Concordia suena fuerte con esa carrera. Sí, tal cual. Tenemos chicos de todo el país en esta. Si bien está complicado hoy por hoy, bueno, todo lo que sabemos del contexto, pero interés hay del nivel, digamos, tenemos chicos de Misiones, por Sí, sí, ejemplo, sí, sí, digamos, sí. bastantes Bueno. kilómetros de acá. Romina, te voy a seguir insistiendo y ahora voy a ir por vos. ¿Por qué elegiste en su momento esta carrera? Porque viste que, qué sé yo, uno dice ahora y se interioriza y sabe que es una de las de mejor nivel a nivel nacional, pero ¿cómo elige uno en la carrera de alimentación, como vos dijiste, ingeniera en alimentación? ¿Cómo fue la decisión allá cuando eras una estudiante de secundaria? Qué buena pregunta. ¿Viste? Qué buena pregunta también porque estaba bastante perdida y no tuve las posibilidades que hoy por ahí se brindan, por ejemplo, de esta feria, ¿no? Esta feria Seguro. de carreras en donde uno más o menos se ubica mejor o quizás otros espacios de difusión que nosotros hoy brindamos. Pero en ese entonces mi pasión siempre fue por los alimentos Bien, mira. y por entender cómo eran los procesos, ¿no? Es decir, cómo si tenemos, o sea, tenemos la materia prima. No sé, algo te digo simple, no sé. Ordeñar la vaca, ¿y qué pasa con esa leche que Seguro. llega a góndola en un potecito de yogur o en un queso Roquefort, por ejemplo, ¿no? Tipo Roquefort. Bueno, como que, ¿qué pasa ahí? Esa siempre fue mi curiosidad Mira. y de meter mano, ¿no? Porque ya de chiquita metía mano haciendo Seguro. alimentos y probando distintas cosas. Seguro. Y bueno, y la verdad que fui probando, esto también está bueno, ¿no? Al ir cursando, la facultad me dio la posibilidad de distintas becas dentro de la misma institución, en distintos laboratorios. Fui recorriendo, pasé Bien. por laboratorios de miel, de análisis físico-químico de alimentos, Bien, mira de cómo. agua. Y entonces, como que uno va viendo, esto me gusta más, acá me siento más cómodo. Y aparte es todo aprendizaje. Sí, también fui trabajando en industrias Bien. mientras seguía estudiando los últimos años y hoy por hoy la verdad que estoy feliz en este lugar de la extensión. ¿Por qué? Porque sigo, digamos, en mi casa trabajando y porque puedo también dar a conocer, o sea, es como también sentir que uno devuelve a la sociedad y también a la institución, ¿no? Esta posibilidad de vernos formando. Qué lindo lo que decís, Romina, la verdad que está bueno. Mirá que yo, esto no es un examen, pero te voy a seguir haciendo preguntas, igual ya nos queda poco tiempo, pero teniendo en cuenta tu rol, tu carrera, tu título, hace poco se aprobó una ley que se va a aplicar del tema de los rotulados, de decir este alimento es sano, este no, este tiene tantas calorías. Teniendo en cuenta que sos ingeniera, ¿cómo ves ese escenario? Uno lo ve bien, pero teniendo en cuenta tus conocimientos, ¿cómo lo ves vos, Romina? Mira, esto es muy personal y yo lo veo perfecto. Bien. Lo veo bien y estoy apoyando esa ley. ¿Por Bien. qué? Porque implica que es nuestro derecho a la alimentación, ¿no? Estamos hablando de soberanía alimentaria que tendríamos que tener otra charla de Sí, mucho tiempo. seguro, seguro. Pero eso es el derecho que tenemos como personas a saber lo que estamos comiendo. Entonces, esta ley de etiquetado, que va mucho más allá del etiquetado, ¿no? ¿Por qué? Porque implica también una alimentación saludable, educación, ¿sí? Entonces está buenísimo. O sea que uno tiene ese derecho, después elige. No es Seguro. que algunos por ahí que no están en, o sea, que están en contra dicen, no, porque van a obligar o van a... No, no, no. Uno es el derecho a saber qué estamos comiendo y después con esa información elige, bueno, quiero comer esto o no. O voy a comer un poco menos porque estoy viendo que es exceso en, por ejemplo, azúcares, que sé Seguro. que esos nutrientes críticos después está demostrado con estudios científicos y por profesionales, digo que de salud, que no es mi caso, pero que sigo, escucho, leo, y que están las enfermedades crónicas no transmisibles que por un exceso de consumo de este tipo de productos con muchos sellos, después tenemos diabetes tipo 2, Seguro. presión arterial, problemas cardiovasculares, hoy por hoy en chicos, digamos, lo cual es muy preocupante. Sí, te diría grave. Romina, y te pregunto, ¿cómo estás viendo? Viste que se parece que se va ampliando el tema de las huertas en los hogares. ¿Es importante alentar este tipo de emprendimiento? Nosotros sí tenemos un micro dedicado a medio ambiente y obviamente que apostamos por esto, pero teniendo en cuenta y cayendo de nuevo en tus conocimientos, ¿tenemos que alentar esto? 100%, sí, es más, desde la facultad lo hacemos. Bien. Ya hace varios años que estamos trabajando, por ejemplo, conjunto con el INTA, con la municipalidad, con varias instituciones, la Bien. Agricultura Familiar también, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTI, CAFE, no me quiero olvidar de nadie, Bien, ¿viste? Porque bien. todos participamos en conjunto y fomentamos esto, sí, 100%, porque también es parte de la soberanía alimentaria, motiva a los chicos a involucrarse un poco más con los alimentos, Bien. y aparte de alimentos, digamos, que nos ofrecen muchos nutrientes. También fomentamos la agroecología, somos parte del consejo asesor del municipio de agroecología Genial. como institución. Hemos dado varios cursos, esto en conjunto con el INTA, de agroecología, de cómo poder tener nuestra huerta en espacios reducidos, de cómo después poder darle agregado de valor a esa huerta, ¿no? Porque por ahí tenemos un montón de hortalizas y no sabemos cómo comerlas. Bueno, Seguro. también nos hemos dedicado a eso. Qué Sí, grande, nos ¿eh? encanta. Romina, obviamente que me encantó charlar con vos, pero antes de despedirte quiero reiteremos lo que va a pasar con la Feria de las Carreras 18, 19 y 20 de agosto para la gente que está escuchando. ¿Cómo va a tener que hacer para, repetímelo para que quede claro? Perfecto. Los chicos, entren a nuestra página, de página Feria de las Carreras Concordia.com.ar. Ahí encuentran todas las charlas, los horarios, qué instituto lo da, y hacen un clic a donde dice inscribite acá. Perfecto, ahí está, Completan ¿eh? sus datos y les va a llegar, quédense tranquilos, que antes de ese día les llega el link para entrar a la charla. Y te robo 2 minutitos Sí, para que me cuentes algo que Romina. también está bueno. Cuando entren a esa charla, máxima duración va a ser 1 hora para Ahí esa está, charla, porque ahí los está. chicos por ahí pueden recorrer varias charlas, ¿no? Sí. Entonces, no nos excedemos, respetamos ese tiempo. En ese tiempo va a haber una primera media hora en donde escuchan al disertante y van a ver otra persona del lado, o sea, no es que va a haber un video grabado, sino que se encuentran con personas del otro lado que le Bien. van a contar de alguna temática que esté buena, que los interese, que tenga que ver con la carrera en cuestión. Genial. Media hora. Y en la otra media hora va a ser un intercambio con ellos. Ah, de van a interactuar. Bien, bien, bien. Sí. Va a haber una interacción, te digo, entre el disertante y los chicos. Bien. Es muy bueno. Sí. Genial. Sí, sí. Romina, me encantó charlar con vos, gracias por la predisposición. Y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. A nosotros estos temas nos gusta muchísimo y la verdad que ha sido un placer tenerte en el programa. Esto no es molestia, al contrario, un gusto. Ahí está, Romina, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur y en cualquier momento te molestamos. No, otro para ustedes, a disposición. Dale, qué linda.